Seguimos en la noche boca arriba, 23 horas 13 minutos. Saludamos a la gente que está del otro lado haciéndonos el aguante. Y llegó el momento de una de las entrevistas telefónicas que habíamos anunciado, la entrevista telefónica del programa en el día de hoy. Boris, ¿es así? Sí, señor. Tenemos en línea al señor Darío Dassi, él es un poeta cordobés. Recordemos para la gente que no lo conoce, él fue ganador del primer concurso de taller latinoamericano de poesía, Fundación Pablo Neruda, en el año 2011. Y después, en el 2016, fue jurado de este mismo concurso. Saludamos entonces al señor Darío Dassi. Buenas noches, Darío. Hola, buenas noches, Boris. Buenas noches, Beto, y a toda la gente que hace la noche boca arriba. Muchas gracias por el llamado. Hola, Darío, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, hablamos un poco de ese premio del 2011, del Taller Latinoamericano de Poesía de la Fundación Pablo Neruda. Esto fue en Chile, ¿verdad? Sí, fue un premio a nivel nacional. En ese momento fue el primer concurso que se organizó aquí en Argentina. Buscaba un poeta joven para representar al país en la Fundación Neruda, en Chile, en sus tres sedes en Chile. Se organiza todos los años, a fin de año, un taller latinoamericano, justamente porque participan los chicos de Chile, becados por la Fundación durante todo el año, más ganadores de concursos de diferentes países de Latinoamérica, y se hace un taller durante toda esa semana con representantes de diferentes países de Latinoamérica, y con lecturas, charlas, debates, que es algo realmente muy, muy, muy interesante. Claro, esto fue con su primer libro, Darío, con La rabia es mi mejor poesía. Exactamente, fue uno de los poemas de lo que fue después de ese libro, que al año siguiente salió publicado aquí en Córdoba. Hicimos la presentación en Córdoba y también en Buenos Aires. Y también fue publicado por la misma editorial que va a salir este nuevo libro. Por Editorial Porno. La semana pasada hablamos con uno de los editores, el señor Juan Ignacio Domínguez, y nos contaba pues que en estos días está por salir precisamente su nuevo libro, Erotomanía, ¿no? Erotomanía, sí. Déjame decir simplemente que justamente esto que decís es algo que quiero remarcar, porque es realmente muy importante porque bueno, la Editorial Porno justamente se llama Por Nosotros. Es una editorial que, si bien tiene una gran trayectoria, un gran abarque a nivel latinoamericano incluso, se hace realmente con casi un nulo presupuesto, con mucho trabajo, y hoy en Argentina, la semana que viene van a salir 4 títulos, con todo lo que significa, ¿no? Hacer 4 libros en papel, con todo lo que cuesta, sobre todo el mercado editorial, con lo que es los insumos, todo está a precio de dólar, se hace realmente muy difícil. Y bueno, destacar eso, que sigue la apuesta por el trabajo, por la cultura y por el objeto libro en sí. Van a salir 4 libros, para mencionar que uno de ellos es de Augusto Horta Córdoba, que es un poeta cordobés joven, con bastante trayectoria en la escena poética, creo que es su 4º libro. También va a salir un libro de Florencia Carreras, Amansa, y un libro de Gabriel Moroni, que es un libro de narrativa, que es un escritor cordobés que reside en otro continente, pero que ha apostado a este proyecto, así que la verdad que muy, muy contento de formar parte de la editorial. Bueno, estaremos pendientes de esas publicaciones, aparte de esta que es Erotomanía, su nuevo libro, ¿no, Darío? Cuéntenos un poco de dónde proviene el nombre Erotomanía. Erotomanía es una definición que viene del siglo pasado. Aparece por primera vez en textos de un psiquiatra francés que definía una psicosis pasional a la erotomanía, que es una psicosis en la cual la persona afectada se enamora de alguien y se siente correspondido. Por lo general siente que la persona, objeto de su amor, es quien inicia, digamos, el filtreo, y por lo general se da que el objeto amado, o sea, la persona amada, es una persona de una posición social diferente, elevada. Puede ser, por ejemplo, una persona de una humilde con una persona rica, sí, o una persona con, por ejemplo, una estrella de cine, por ejemplo. ¿Alguien que normalmente quizás no le haría bolas a uno o algo así? Exactamente. Lo principal de esa afectación es que puede no haber directamente ni siquiera una charla. Lo que decía, por ejemplo, el señor Beto se enamora de una cantante de rock de Estados Unidos, la ve por la tele o algo, va a un show. Y cree que es correspondido. Y claro, porque se toca el pelo de una forma y está convencido de que lo hace para llamar su atención. Y la clave es que la persona afectada no cree, no se imagina, está convencido, totalmente convencido de que es así. Y de que no se da quizás por alguna otra cuestión. Porque si la ven conmigo, se cae su representante, su esposo la maltrata y no quiere que esté conmigo. Pero ella todo el tiempo trata de que haya una señal, de que yo avance hacia ella, digamos. Muy interesante esa definición. La verdad que sí, ¿eh? Sí. Gracias por ponerme en el ejemplo. Sí. Yo estuve mirando un poco, porque a los oyentes les contamos que la próxima semana ya va a estar disponible, digamos, en la parte impresa el libro. Yo tuve el placer de leer algunos bocetos y también hoy de mirarlo ya terminado. Y está dividido como en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Bueno, esto es un poco el trabajo de edición. Si bien la idea fue tomando forma paso a paso, paulatinamente, a medida que iba encontrando los poemas, después ya en la parte de la edición, junto con también Maulén y Juan Ignacio Domínguez, que fueron los que me ayudaron con el tema de la edición y la maquetación, de tratar de encontrarle un poco este significado, de plantear justamente para el lector este significado de que en la obra, en el libro, se trata de un personaje, ¿no? Se crea un personaje que tiene estas características y que va desarrollando justamente toda esta psicosis a lo largo de los poemas. Entonces identificamos tres sectores como bien manifiestos y se ponen un poco de evidencia ahí, también como para dar un descanso al lector y como para hacer algún guiño. Claro. Desde el principio, que es cuando se presenta a sí mismo el personaje en tercera persona, que es el primer poema, que es el único que está escrito en tercera persona, sí, identifica todo el libro, es decir, se identifica quién es y en qué situación está, ¿no?, metafóricamente, y el libro puede transcurrir durante ese instante que transcurre el primer poema, y el primer poema es justamente este, de la persona que está convencida de que la mujer, en este caso puede ser la poesía como metáfora, el arte, la fe, es correspondido. La segunda parte donde empieza a dudar, incluso ya aquí no sería un erotómano 100%, porque empieza a dudar y empieza a creer que, y si quizás no soy correspondido, y si quizás yo creo que tengo esta afectación, empieza esa duda, y creo que la tercera es un poco la negación o la resignación. Es decir, ya no importa si estoy convencido o no, y soy un erotómano, o soy un amante correspondido, sino que prefiero creer que a cualquier viento que despeine unos cabellos me están llamando a mí, y por lo menos tener algo en lo que creer, en lo que crear también. Muy interesante. Yo vi que habría el libro un epígrafe del señor Raúl Gómez Hatín, nuestro amado poeta colombiano. El hermoso Raúl Gómez Hatín, sí. Y creo que ahí en esa frase que encontramos, me parece que está presente un poco todo lo del libro, pero además esa ambigüedad. Es un fragmento de un poema, de un gran poema de Gómez Hatín, Sí. Que justamente representa un poco eso, ¿no? Representa esa ambigüedad, esa contrariedad que va a estar manifiesto durante todo el libro. Que es lo interesante que tiene el libro, que está todo el tiempo desafiándose a sí mismo. Por supuesto. Sí, me llamaba mucho la atención esa, y ya le encuentro sentido pues a cómo se abre el libro con este epígrafe de Raúl Gómez Jatín. Darío, ¿el libro va a estar a partir de la próxima semana en qué librerías? A partir de la próxima semana va a estar aquí, bueno, está en varias librerías aquí en Córdoba, va a también estar disponible a través de internet, en nuestra página, en nuestro sitio, sí. De Facebook, y también, bueno, no sé ahora realmente los chicos, pero creo que va a estar también en Buenos Aires y también va a estar disponible en Chile. Perfecto, ya lo vamos a actualizar directamente en los días que va a estar, pero en los lugares, pero sí, ya está, se está diagramando todo eso. Listo. Para cerrar, quisiera que nos leyera un poema de este nuevo libro que creo que vamos a estar hablando de él por un buen tiempo, Erotomanía. Bueno, arrancaría con el primer poema, que es un poco justamente esto que hablamos recién, que marca un poco el efecto del libro, si bien después arranca con una primera persona y va recorriendo todo ese camino del erotómano. Perfecto. Es invierno. Caen las mudanzas negras del atardecer. Pájaros sofocan su agonía contra los vestidos del aire. El cielo desmonta su corona. El frío, como una muerte de huesos, dibuja arabescos, blindando el bloqueo de la ausencia. Carnaval, temblores secos, un hombre solo parado sobre la nada. Es invierno y cae el atardecer. Muy bien, qué lindo poema. Con esto se abre a los oyentes. Estamos hablando con el poeta Darío Dassi y estábamos hablando de esa nueva publicación que tiene, Erotomanía. Bueno, Darío, queremos agradecerle pues desde la noche boca arriba siempre que ha tenido la deferencia con nosotros y esperemos que la gente sea ávida también de esta lectura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, soy un oyente habitual, así que sí. La verdad que muy agradecido, muchas gracias. No, un saludo entonces para todos los muchachos que sé que nos escuchan en Córdoba y vamos a estar pendientes la próxima semana, por acá ya sé que vamos a pedir dos libros. Exactamente, vamos a hablar con los chicos para que le manden los libros y también las otras publicaciones para que las puedan tener, incluso para que puedan sortear alguno entre los oyentes. Perfecto, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pasó Darío Dassi, qué lujo, que poder interiorizarnos sobre este gran poeta, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los poetas jóvenes más interesantes de Córdoba, uh-huh. Y con su segundo libro, Erotomanía, sí. Que yo estuve viendo los bocetos, estoy mirando unas cosas y he estado como interiorizado y es un librazo. La gente que le gusta la poesía, la verdad, así como hemos recomendado a Paula Giglio, sí. A Rocío Luna y uh-huh. A otros poetas, la verdad no van a defraudarse con este gran libro que se llama Erotomanía.